la propuesta es una cosa que puede parecer exótica, que es alternativa de izquierda, la gente de alternativa de izquierda, lo cual es una provocación en un sentido, pero digamos, hay que definir que de izquierda puede ser quien quiera ser y no, no abunda. La verdad que cada menos. En otro tiempo sí se peleaba mucho que tú eres de izquierda y yo decido si eres o no de izquierda. Claro, hoy día puede ser de izquierda el que quiera. Pero el problema está en otro lado, ¿no? O sea, que lo que yo estoy planteando como alternativa es algo más que lo que normalmente se ve, que son personal que se postula, digamos, para ocupar puestos de gobierno, por parte del hombre de la izquierda, y plataformas electorales, que muchas veces se confunden con lo que debería ser un programa. De hecho, entonces lo que me refiero es que programa propiamente no hay. La acumulación de problemas que hay hoy día en el mundo a muchos los hace pensar que son verdaderas crisis, pero luego no hay acuerdo en qué consiste la crisis, ¿no? Y no hay una visión que pudiéramos llamar de izquierda que vaya más allá de la denuncia, particularmente de todo lo que son las tranzas y todas las inmoralidades que ocurren dentro del sistema, pero que ciertamente no constituyen ninguna alternativa, porque luego resulta que una buena parte de los moralistas a la otra vuelta del baile terminan siendo procesados por inmorales. Hay una biografía de Maquiavelo muy buena, de Marcel Breón, que dice en el primer párrafo que Florencia conocía una democracia en que gobernaban los ricos, una aristocracia que luego era reemplazada por una rebelión de los pobres que enseguida se hacía ingobernable, y entonces de vez en cuando aparecía un líder moralista que lograba poner orden, pero que luego cansaba a todo el mundo y terminaba o muerto o por lo menos desterrado y perdía su tierra. Pero que eso era propiamente el ciclo de la democracia, y que eso fue lo que conoció Maquiavelo en su juventud. Temo que no es tan violento el asunto, pero algo se puede decir, digamos. En 1991 se convocó a una primera cumbre iberoamericana en Guadalajara, en México. El anfitrión fue Carlos Salinas de Gortari. Felipe González hizo un encendido discurso que empezaba diciendo cosas como: nunca América ha sido tan democrática, con un solo gobierno no elegido, que por supuesto era el presidente Castro. Pero luego resulta que de los asistentes, alguien creo que ya ha publicado un libro sobre eso, pues vale la pena mencionarlo, ¿no? Eran Menem, Color de Negro, Fujimori, no estoy seguro, Bocarán, pero sí de Guatemala, Serrano Elías, Carlos Andrés Pérez. O sea, todos pájaros de cuenta que no fueron enjuiciados políticamente, fueron a parar a la justicia ordinaria. Ese es entonces uno de los problemas de la democracia en América Latina. Pero el desarrollo de lo que se ha llamado estos modelos latinoamericanos ha hecho que lo que hoy se llama reformas estructurales sean acomodamiento del mismo modelo para facilitar su funcionamiento, y que la oposición haya quedado en una situación como de resistencia al cambio. Y entonces hoy día aparece la izquierda como los enemigos del cambio, y la visión dominante es que los cambios que el país necesita son estas reformas estructurales, y lo que suponen son entonces retrógrados y una izquierda nostálgica, que también existe, pero no particularmente en América Latina. En todo caso, el problema es que incluso los que escriben y presentan lo que llaman proyectos alternativos de nación, una vez pasadas las elecciones pueden prestar su personal para que apliquen las reformas estructurales que proponen la línea dominante. De modo que no hay mucho que esperar. Hay un pensamiento que sí ha ido ganando terreno en Sudamérica, que es un caso más particular, contenido cultural, que es esto de del Sumaca Malian, Bolivia, del Sumaca Austral en Ecuador, que son los aportes de los pueblos originarios, pero que no es muy claro, digamos, en qué consiste las diferencias políticas cuando están en el terreno internacional actuando como cualquier otro Estado. Ahora, aquí creo que comienza el déficit teórico de esto. La izquierda no ha tenido mayor problema, incluso el Congreso del Partido, en renunciar al marxismo, todo eso que le ha parecido terrible. Pero a partir de un cierto punto existe algún consenso de que los cambios que ocurren en el mundo significan el fin de algo. No está muy claro el fin de qué, pero entonces aparecen las propuestas de periodización como una cuestión fundamental para saber qué es lo que está terminando y cuándo fue que empezó. En los años 80, el término globalización circulaba por todas partes y aparecía con un cuestionamiento muy fuerte la idea que los estados nacionales perdían soberanía en razón de un poder económico global, por un lado, y que entonces imponía un poder supranacional, pero también en razón de movimientos subnacionales que han culminado con esta propuesta de independencia de lugares como Escocia, Cataluña, de modo que el Estado Nacional se encontraba con algunos problemas para funcionar porque iba perdiendo lo que era su capacidad como Estado para imponer un orden. En primer lugar, se vio muy rápidamente la soberanía monetaria, los bancos centrales autónomos son manejados por el Fondo Monetario, Banco Mundial, y luego las políticas fiscales también son impuestas, ¿no? Porque en el caso de la Unión Europea, particularmente grave, todo lo que pasó con Italia, Grecia, España, donde finalmente prácticamente les impusieron los gobernantes por los poderes económicos. Esta es una cuestión que queda dando vuelta ahí. Ahora, esta situación es observable, digamos, en el terreno de la política y la institucionalidad. Tiene un elemento social que es el más notable y que prácticamente hay consenso de que es el problema más grave, que es la creciente desigualdad. La desigualdad es el tema central de lo que podría ser una izquierda, de hecho así fue denunciado. En 2009, por ahí, apareció un libro que fue importante de Wilkinson y Pickett, que en español se llamó Desigualdad. Son un economista y una socióloga, o una economista y un sociólogo ingleses, especialistas en cuestiones de salud. Y lo que hacen es un recuento de la situación en los países desarrollados con una hipótesis central, que es que entre menos desigualdad al país le va mejor. Muestra, por ejemplo, de qué manera todo este mundo ideológico del individualismo y la autoayuda termina en problemas de salud tan graves como que desde los años 50 hasta el 2000 es impresionante la cantidad de niños tratados con medicamentos psicoactivos en Estados Unidos. Este es un trabajo de investigación empírica sumamente amplio que recopila todo lo que hay disponible en investigación en cuestiones de salud desde entonces, ¿no? Pero que fue, primero en inglés tuvo un prólogo muy elogioso de Reich, que fue el secretario del trabajo del gobierno de Clinton. No sé por qué en la traducción española eso se lo suprimieron. Pero fue inmediatamente respondido y es un libro que, por lo menos en español, no resultó tan interesante porque no, creo que es difícil conseguir un ejemplar. Está traducido prácticamente en el mismo año. Hoy día el bestseller de entonces superventa sobre desigualdad es el libro de Piketty, es un nombre parecido, porque creo que es un economista francés, no es la socióloga inglesa, que también lo que muestra es que el periodo extraordinario que va de la segunda posguerra a la coyuntura 68-73 es extraordinario, primero por los niveles de crecimiento, pero segundo porque es el único periodo en el desarrollo del capitalismo en que ha habido algún atenuamiento de la desigualdad. Y que, como han dicho, lo más probable es que esto se acabó. Y el capitalismo es su naturaleza, que es producir desigualdad creciente. Tiene un gran desarrollo de modelos matemáticos, una investigación de 20 años, los antecedentes históricos incluyen análisis de la literatura, ¿no? Acaba de aparecer en español, lo presentaron en la Feria del Libro en Guadalajara y a la venta aquí. De modo que el tema de la desigualdad es el gran caballito de la tarea de todo lo que quiera pasar por izquierda, pero el problema es que lo que se presenta son políticas paliativas de una estructura que está produciendo la desigualdad y para la cual no hay ninguna propuesta de cambio. Es, digamos, veamos cómo podemos mantener en algunos casos donde no se alcanzó a desmontar todo lo que eran los aparatos de seguridad social, salud, o cómo podemos parchar lo que es este, esta mercantilización de todo lo que es seguridad social, medicina, etc. Ahora, el problema de plantearse como socialista es que quedó un nombre vacante. El Partido Socialista renunciaron a sus herencias teóricas, pero tampoco han realizado su historia. Es simplemente la cancelaron como errores de juventud, en el mundo. Pero cuando uno lo mira, sucede que el socialismo aparece como algo que siempre estuvo en retirada desde el comienzo. Algunas de las periodizaciones propuestas últimamente son más o menos indicativas. Por ejemplo, Kissinger publicó hace un par de meses un libro que se llama Orden Mundial, en el que dice, mire, lo que se está acabando fue lo que comenzó con la paz de Westfalia. El fin de las guerras de religión estableció la coexistencia de estados nacionales con religiones distintas. Y eso es el modelo de las relaciones internacionales que duró hasta ahora, ¿no? Y realiza todo lo que va hasta la Guerra Fría. Y es una buena pista por lo que decía al comienzo, el problema de la pérdida de soberanía de los estados nacionales. A la que al final del libro se le agrega un asunto que es nuevo, además del desafío supranacional, que son los poderes económicos globalizados, y los desafíos subnacionales, que dicen que tiene información de todo el mundo, se agrega un nuevo desafío que los no estados, pero que hoy día funcionan como estados. El caso del califato, del Estado Islámico, ¿no? Que aparece como un desafío para los Estados Unidos y para todo lo que ocurre en la zona media. De modo que este modelo de dominación política que parecía ser el que correspondía a una economía mundial capitalista en expansión empieza a fallar como modelo y se produce un desajuste con lo que es la estructura económica. Ahora, no es la estructura económica que es un modelo de las economías capitalistas, la economía internacional, aunque eso sí es una parte importante, sino que este periodo excepcional que va del fin de la Segunda Guerra a la crisis de 68-73 es un periodo en el cual pareciera que las relaciones entre el poder económico y el poder político están estabilizadas con sistemas legales que funcionan y un sistema de estados nacionales organizados internacionalmente, también de manera que el modelo se generaliza. El gran logro de las Naciones Unidas, creadas al final de la guerra, fue la descolonización del mundo, que llevó a los estados nacionales de, que se llama así como, que eran 40 y tantos los fundadores, a casi 200 que hoy día son las excolonias. O sea, el modelo político se generalizó en todo el planeta, pero ahí es donde aparece hoy día una nueva hipótesis. Un señor, bueno, fue muy famoso con otra tesis que no fue muy popular, Fukuyama, acaba de publicar un segundo volumen de una obra más, digamos, 500 páginas cada tomo. El segundo volumen, que se llama La decadencia política, en que se declara en realidad seguidor de Huntington, plantea que todo esto que hizo las Naciones Unidas fue un poco apurado, porque en realidad no logró traspasar lo que eran las estructuras sociales sobre las cuales se imponía esta estructura formal de estados nacionales con constituciones, con poderes separados y cosas así. Y este asesor en Asia, por ahí pone un par de ejemplos, dice, no tiene caso tener presidente, parlamento, poder judicial, si después resulta que el presupuesto es una cuestión que se tiene que repartir entre grupos tribales. Y en que entonces todos los recursos tienen que ser repartidos de otra manera. Es una revisión de lo que en América Latina en los años 60 combatían como el dualismo estructural. Si ustedes recuerdan, el problema es que parece que la explicación es bastante plausible cuando uno ve problemas como los que le ocurren hoy día a México, donde hay una estructura de poder en la sociedad que no corresponde a todo lo que es la visión del Estado moderno, ¿no? Que muestra con constitución, derechos que se siguen sumando y reforma. Y una de las soluciones, que es casi un reflejo en México, es frente a un problema, damos una reforma constitucional. La constitución es el mismo documento originario de 1917, pero con más de 400 enmiendas, que es grave. Y esto es una muestra, digamos, de la superficialidad de toda esta institucionalidad. El constitucionalismo tiene primero a los ingleses, que nunca se ha dado el trabajo de escribir en un documento su constitución, sino que es una cosa muy complicada de leyes de distintos niveles. La constitución de los Estados Unidos, que sí es un documento que tiene cuánto, como 17 enmiendas, algo así, pero es un documento que no ha cambiado, tiene enmiendas. Los franceses ya tuvieron 5 o 6, pero en el caso de América Latina no deja de ser interesante que ya en los años 80 las constituciones escritas en América Latina, España y Portugal pasaban de 230, lo cual quiere decir que para hacer una constitución se necesita papel y lápiz, y luego Dios dirá, porque la vigencia de los derechos y todo lo demás es otra historia, ¿no? Pero también es interesante que hoy día en América Latina la mayoría de los países están usando constituciones que escribieron después de 1980, que están actualizados con lo que pasó después de las dictaduras y más o menos han ido acondicionando el asunto. Bueno, la cuestión entonces es cómo se puede mirar este enredo, ¿no? Como probablemente, bueno, Chile no se ve particularmente agitado, ¿no? Le cuesta, ¿no? pasan de ahí los problemas, ¿no? Pero un mundo que se ve más o menos convulsionado, en que parecen cumplirse cosas como las que citaba Hobson en sus memorias. Son amaneciones chinas, pero intento vivir tiempos interesantes. Algunos, los más viejos aquí ya cumplimos con nuestra cuota de tiempos interesantes, aunque alguien no quiere más tampoco, pero hay otros que están empezando sus tiempos interesantes. Hay un desbarajuste económico que se expresa en la no estabilización de las relaciones entre poder económico y poder político. El poder económico financiero provoca crisis como la del 2008. La reacción es tratar de fijarle algunas reglas, algunas comisiones investigadoras que nunca faltan. Y tres años después, la revista The Economist dice que esto está sobreregulado y va a paralizar el crecimiento de la economía mundial y va a ser un desastre. Entonces que ya, que por favor Obama se deje de pensar en seguir haciendo leyes y reglamentos, porque el desarrollo de la economía requiere menos regulación, menos Estado. Y aparentemente entonces estamos en un mundo en que el triunfo del liberalismo es que el mercado es el que regula el funcionamiento del conjunto de la sociedad y el Estado debe limitarse a el mínimo posible garantizar algunas cosas como la propiedad, el orden cuando pueda, ¿no? Pero aquí es donde los problemas pendientes vienen a cobrar. Las Naciones Unidas, hasta la caída del muro, tenía dos, reconocía dos sistemas de contabilidad nacional, lo que llamaba economía de mercado y economía centralmente planificada. Entonces, un eufemismo para referirse a los países capitalistas y los países socialistas, el socialismo real. Terminado eso, hoy día se cuenta con un sistema de cuentas nacionales que es un ladrillo negociado entre el Banco Mundial, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario, la Unión Europea. Y aquí es donde creo yo que aparece el problema que tenemos desde el punto de vista de las ciencias sociales. Dice, ¿qué tienen que ver las ciencias sociales con la izquierda? Desde el comienzo fueron medias parientes. La Revolución Francesa planteó una trilogía que todavía circula de repente en todo tipo de cosas conmemorativas, que es libertad, igualdad y fraternidad. Los liberales se apropiaron de la libertad en detrimento de las otras dos cuando se ofrezcan. Los socialistas aparecían más apegados a la igualdad, aún a costa de algunas libertades. Y la fraternidad, digamos, antes en algún lado anda, pero no se ha sabido mucho de ella. Los movimientos socialistas, a fines del siglo XIX, lograron un planteamiento internacionalista que parecía, digamos, concretar el final del manifiesto comunista por los proletarios de todos los países unidos, y acordaron que si se declaraba alguna guerra en Europa, los obreros no tenían por qué ir a pelear la guerra de su burguesía. Las clases obreras de Europa muy lentamente se iban organizando. La más importante en su organización era la clase obrera alemana, el Partido Socialdemócrata Alemán, con representación en el Parlamento y con un estadista que había visto algo de esto, Bismarck, que fue el que promovió los primeros sistemas de seguridad social. Son datos sueltos, pero creo que algo debe haber tenido que ver con el hecho que cuando estalla la guerra de 1914, el primer partido socialista que traiciona el acuerdo de la Internacional es el Partido Socialista Alemán, que vota los créditos de guerra en el Parlamento Alemán. En el resto de Europa, los socialistas opuestos a la guerra tuvieron que ser aplanados. Jan Jaurès asesinado en la calle, John McLean fue condenado a trabajos forzados en Inglaterra, James Connolly fue fusilado, Lenin, Trotsky y sus amigos se refugiaron en Suiza y de ahí aguantaron y transcurrieron, y el internacionalismo perdió la primera batalla en que pudo haber sido puesto a prueba. La segunda se perdió cuando Stalin promovió el socialismo en un solo país. Y el socialismo se transformó en un programa de desarrollo nacional. De modo que ya después, bueno, si quieren la muestra, en América Latina es muy claro que los movimientos revolucionarios tienen un componente nacionalista mucho más fuerte que el componente socialista que pudieran tener. Incluso en observación de la víbora, que en Cuba hay más gusto de Martí que de Marx. Es una revolución antiimperialista. Y entonces, es esta forma de dominación nacional la que derroca cualquier idea de una economía alternativa socialista. Que, claro, estaba en una disyuntiva imposible. Si la Unión Soviética iba a ser la revolución mundial para desarrollarse, no tenía para cuánto. Y desarrollarse como una revolución nacional, bueno, implicó entre otras cosas la alianza con Estados Unidos para derrotar al nazismo. Aquí creo que va a pasar mucho tiempo antes que exista un balance de lo que fue eso. Una sola nota, creo que la mejor descripción de la reconstrucción del conjunto de Europa después de la guerra es el libro de Tony Judd, Posguerra. Pero como una de estas cosas se entera muy poco, hay observaciones que sí creo que vale la pena. Por ejemplo, en la competencia con los Estados Unidos, la Unión Soviética perdió en varios campos. Pero es curioso que nadie menciona que la carrera espacial la ganó la Unión Soviética de punta a punta. La Unión Soviética puso el primer satélite, el primer astronauta, la primera mujer, bueno, la primera, el primer animal, el primer astronauta, la primera mujer y la estación espacial que se usa hasta el día de hoy. Estados Unidos se aventó un programa de publicidad que puso un hombre en la luna, que aquí hay que reconocer, Roberto Parra nunca creyó que hubiera llegado a la luna, siempre dijo que era una trampa a los gringos, y años después algunos historiadores han cuestionado el hecho, pero en todo caso, en la competencia otros detalles, como dónde aterrizaban los satélites, ¿no? Los americanos los tiraban al agua, ¿no? En el mar, de ahí sacaban después al astronauta. No son detalles porque el desarrollo tecnológico de la Unión Soviética tiene un desbalance muy grande. Lo que es cierto es que lo que fue decisivo, no otra cosa, que fue el desarrollo de la tecnología de la información, Estados Unidos sí le ganó la carrera tecnológica a la Unión Soviética, y eso es una de las cuestiones que define más o menos lo que es el mundo de hoy. Ahora, el problema es, bueno, ¿por qué se producen estas concentraciones y estos niveles de desigualdad aparentemente irreductibles? No son tan irreductibles porque, bueno, hay países que tienen niveles de menor desigualdad que otros. Pero en todo caso, el funcionamiento del sistema produce desigualdad. Aquí uno tiene que volver a las definiciones básicas de lo que es el capitalismo. En la visión de Marx, la cuestión estaba en la producción de plusvalía, la explotación del trabajo. Específicamente no era la desigualdad lo que le preocupaba a Marx, es muy claro que el asunto de la explotación no tiene que ver con el monto del salario, sino con la producción de plusvalía. Para marxistas, digamos, de otro tiempo, como Wallerstein, aquí aparece el problema que lo central de esto es la acumulación, y que la acumulación se produce a escala mundial, y que no necesariamente las relaciones de producción en todos los estados nacionales que componen el sistema mundial tengan que ser relaciones salariales. Que es el mismo problema de América Latina, la discusión de las teorías de la dependencia, el problema de Bundesrat, el capitalismo latinoamericano sin un desarrollo de relaciones salariales como dominante. Ahora, el planteamiento de Wallerstein tiene por detrás una visión de un historiador que cuestiona el concepto mismo del capitalismo, que es Fernando de. Se dice, aquí hay tres niveles, y esto es interesante porque no es por la simbología, pero vamos a ver que la gente que piensa en tipología de tres es mucho. Aquí hay un nivel que es la vida material, que es un índice subconsciente de la humanidad. Aquí se produce alimento, se come, se distribuye. Existe un nivel de intercambio, que es otra etapa, que es el mercado. Pero el mercado es un intercambio en el cual todos los participantes saben lo que cuesta cada cosa. Es transparente. De tal modo que en el intercambio del mercado nadie puede ganar mucho más de lo que es un cierto promedio. Y por sobre eso existe el capitalismo. Pero el capitalismo tiene un componente que permite la acumulación, que es el monopolio. Y entonces, de vuelta, y porque la visión que tenía Marx era que la dinámica del capitalismo partía del desarrollo tecnológico, que se introducía un desarrollo nuevo, aumentaba la productividad y gozaba de la ganancia extraordinaria por un tiempo, pero luego esto estaba condenado a generalizarse primero en la rama industrial y luego nivelarse con el conjunto de economía. Ahora dice Robert, sí, pero todo monopolio tiene un componente político. No hay ningún monopolio que se sostenga si no tiene un apoyo político. Y entonces, la relación entre el poder monopólico en la economía con el sistema de estados nacionales es que el papel del Estado dentro del Estado nacional es garantizar los monopolios internos, y en el plano internacional defender algunos monopolios frente a los monopolios del resto del país. Y esto es lo que se estabiliza en cierto momento. Hay una clara conexión entre lo que son las políticas exteriores de los países más importantes y lo que pasa con sus capitales en el extranjero. En los años 70, en Estados Unidos hay una gran discusión en el Senado acerca de lo que se llamó el código de conducta de las empresas norteamericanas en el exterior. Una gran investigación, son como 7 tomos de staff reports. Y se pasó una ley que condena la corrupción por parte de las empresas norteamericanas de los países, de los gobiernos de los países periféricos. Incluso, fíjese, en el caso de México, cuando aparecen problemas de corrupción como el de Walmart y eso, estas investigaciones en Estados Unidos, en México no. De ahí rebotan, digamos, siempre las fuentes son el Wall Street Journal, el New York Times. En cambio, en Francia, las empresas internacionales pueden reclamar la devolución del dinero que paguen el soborno fuera de su país. Es parte, digamos, una simple mosquita del problema. Ahora, hoy en día, con todos los desarrollos, el capital financiero simplemente parece no resistir ningún tipo de regulación. Y los gobiernos parecen tener nada más que el papel de mantener una cierta estabilidad interna y ver cómo van barajando los problemas que generan estas crisis recurrentes y los problemas de desigualdad. Frente a eso, no aparece, digamos, ningún tipo de análisis que pudiera fundar un programa de una izquierda que dijera algo podemos hacer frente a estas estructuras. De hecho, la derrota ideológica de las izquierdas es tal que ya todos estos problemas son problemas técnicos, ya no son problemas políticos. Y por lo tanto, son cuestiones que se resuelven entre economistas. De hecho, en el caso de las ciencias sociales latinoamericanas, y en esto Chile tiene el mérito al puesto modelo, la economía de Chicago simplemente prescindió del resto de las ciencias sociales y les exportó algunos modelos de él, ¿no? Para que, qué sé yo, la ciencia política haga análisis de resultados electorales, revivió la encuesta por muestreo que era, había muerto en el oprobio después del plan Camelot, ¿no? Y hoy día, bueno, pareciera que un insumo fundamental para todos los gobiernos son las encuestas de opinión, ¿no? Que en lugar de tener principios, programas o alguna propuesta, lo que tienen que esperar son las encuestas para ver qué hacen. Entonces, ¿no? Uno ve, llama la apareciera una relación causal explícita, que mire, las encuestas tienen que cambiar el gabinete. ¿Por qué si la elección fue el otro año? ¿No? Es raro, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hay. Pero, de todas maneras, creo que en otra parte, digamos, la derecha está preocupada porque esto ya no le está funcionando. Kissinger y Fukuyama se quejan de que esto nadie sabe para dónde va. El orden mundial para Kissinger está cancelado por la aparición de alternativas como China, como los no estados, como esto del califato, pero todavía va más allá. Dice, aquí hay un problema de qué es lo que andamos buscando, porque en el asunto de la lógica, dice, lo que permitió la paz de Westfalia fue generar un orden mundial que más o menos estabilizó primero Europa y luego generó un mundo en el cual no se llegó a la catástrofe por, bueno, esto de la destrucción mutua garantizada, que era lo que hacía el pareo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y que los demás poderes nucleares menores también se mantuvieran en orden, eso fue uno de los problemas. Y todos los demás conflictos se pelearon en el tercer mundo. No. Pero de repente dice, tenemos que repensar, quizá mirando cómo piensan los chinos, nuestra búsqueda de la estabilidad, y no deja de ser gracioso que hace una cita de Mao. Kissinger cita a Mao en alguna parte que dice, lo cito textual: el ciclo, que es infinito, evoluciona del desequilibrio al equilibrio y luego al equilibrio nuevamente. Cada ciclo, sin embargo, nos conduce a un nivel más alto de desarrollo. El desequilibrio es normal, absoluto, mientras el equilibrio es temporal y relativo. Esto parece tomado de algún artículo de Ilias y Ballina, referido a los modelos físicos autorregulados, o de un texto de epistemología de Ampliaría que se llama La equilibración de las estructuras cognitivas. Pero el problema es que este es un modelo que es exactamente lo contrario de todo lo que hacía el pensamiento occidental desde los griegos. O sea, nuestra búsqueda del equilibrio y la estabilidad, ¿no?, aparentemente por primera vez nos damos cuenta que ha sido, es el aire. Muchas gracias.